Daniel, te saluda Pablo Martínez. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Feliz día, tengo que decirte. Gracias, che, muchas gracias. Que se festeje de la mejor manera posible. Bastante en soledad, vamos a decirlo también. Sí. No viene así la mano. Bueno, Daniel. Me consuelo, digo, es lo que hay. Uh-huh. Sí, un poco estamos todos en la misma. Y hay que remarla, en ese no caso, queda otra. ¿No? Daniel, contanos un poco. Tenés allí una acción concreta en la Asociación Argentina de Actores. Me imagino que también vienen todo el tiempo evaluando cómo se está moviendo esto. ¿Cuáles son las preocupaciones que están atravesando, en este caso, al mundo de los actores y las actrices? Bueno, todo esto se profundizó en el caso de nuestra fuente de trabajo, porque en realidad, como solía decir Carlos Carela, Nero Carela, el colectivo de actores y actrices argentinos siempre fue golpeado con la falta de trabajo, aún en los mejores momentos del país. O sea, imagínate que en este momento todo esto se profundiza. Uh-huh. Y nosotros, digo, a modo de estadística y de acuerdo a lo que habíamos hablado y el informe que recibimos de administración, de nuestra administración, el trabajo bajó casi a la mitad. Uh-huh. Eso repercute en nuestra obra social, en nuestro servicio de salud, repercute en los compañeros también, porque indudablemente desde Acción Social nosotros tratamos de brindar una mínima ayuda, ya que no es mucho la caja con la que cuenta nuestro sindicato. Pero bueno, tratamos de en palabras barriales, sacar del apuro al compañero. Uh-huh. Ya no podemos ni eso realizar. Estamos tratando de pedir ayuda a cultura de gobierno, tratar de ver de qué manera podemos cubrir necesidades de los compañeros. Estamos esperando que nos responda. Hubo una primera etapa de reparto de bolsas de alimentos. Y también dentro de la situación que no nos permite movernos, el caso mío, yo estoy dentro del grupo de riesgo. Uh-huh. O sea que todo eso se realiza mediante mensaje y teléfono. Y bueno, la situación no es la más fácil. Uh-huh. pero bueno, nunca el sindicato de actores la tuvo fácil, hablando en términos uh-huh. criollos. Pero bueno, estamos tratando de ver, ojalá, y no es una palabra más, sino que es una esperanza que por lo menos yo tengo, que después de todo esto salgamos más fortalecidos, porque también esta crisis hace visible mucho más, algunas cuestiones que iba a decir miserias. Uh-huh. Pero muestra nuestra realidad concreta y nos deja al desnudo, digamos, ¿no? De cómo se va manejando. Y hay algunas cuestiones, por las particularidades que tiene nuestro gremio, que de pronto los medios utilizan, por así decirlo. Digo, concretamente, para ponerte un ejemplo, el sindicato debería levantar la cuarentena. Uh-huh. Y nosotros no estamos en condiciones de levantar la cuarentena, que es una medida del gobierno. Claro. Nosotros lo que hicimos es tratar de plegarnos en función de prevenir y proteger al compañero. Si tenemos que decir si hay algún tipo de actividad que en el mundo actoral se esté llevando adelante, ¿se puede destacar alguna en este momento o no? No, mediante internet se están haciendo algunas cuestiones, algunos compañeros con creatividad e inventiva se lanzan a hacer talleres, algunos preparan espectáculos desde su casa. Uh-huh. y ya. Y es muy poco, podemos decir también. Sí, claro. Uh-huh. ¿Cómo es el universo de la Asociación Argentina de Actores en este momento, que ustedes ven que, bueno, tiene la necesidad de una asistencia, que está muy, muy compleja económicamente? Digo, porque me imagino que bueno, algún actor tendrá la cintura para sostener un aislamiento de esta característica, pero bueno, después debe haber un grupo también que importante que tiene que laburar todos los días, concretamente, o todas las semanas para poder morfar, ¿no? Sí, es verdad, medio como que, a ver, hay una cuestión de que nosotros por ahí, o sea, el laburo nuestro es al día. Uh-huh. Estoy hablando de lo que es el pelotón. Después están los privilegiados, que los medios llaman estrellas, figuras, uh-huh, como quieras, que son los menos. Uh-huh. Que son los menos y que de pronto también, o sea, tiene su tiempo de vencimiento, ¿viste cómo es esto? Sí, sí, claro. Yo te llamo hasta que vos me producís. Y cuando dejaste de producir lo que producís, bueno, no te llamo más. Uh-huh. Es bastante ingrato en ese sentido la profesión, digamos, pero es lo que uno eligió. Claro. Lo que sucede es que también medio como que se amontonaron todas nuestras dificultades, estoy hablando de los actores y las actrices argentinas. Sí, sí. Y queda ahí a la vista de todo, y es como que es verdad, las soluciones las necesitamos antes de ayer. Uh-huh. Porque tiene que ver con el hecho de poder pagar el alquiler, pagar los servicios, comer. Pero indudablemente esto se viene trayendo de hace un montón de tiempo. Y yo en ese sentido trato de ser un poco más amplio. ¿Qué uh-huh. quiero decir con esto? Yo creo que se debe implementar un proyecto cultural integral, ¿no es cierto? Uh-huh. Que desde el Estado haya un proyecto cultural integral que abarque, ¿no es cierto?, el colectivo nuestro. Porque si no es como son o hacer más de lo mismo o emparchar. Uh-huh. ¿Me entendés? Y verdaderamente creo que esa es, desde mi humilde punto de vista, es la discusión que nos debemos. Es sentarnos a planificar con los medios audiovisuales, desde todos los sectores, todos los que estamos comprometidos con el audiovisual, desde lo mismo en el teatro, televisión, publicidad, doblaje, todas nuestras ramas, ¿no? Uh-huh. Bueno, es el debate también que se vendrá definitivamente, porque la salida de esta crisis no va a tener nada de normal. Se habla de esa nueva normalidad y en este caso, bueno, imagino yo que desde allí, desde la asociación, le pondrán el cuerpo a este proyecto cultural integral. Seguro, lo que pasa que también no se descubrió, quedó clarísimo, claro, que de pronto dentro de esta cuarentena en pandemia se consumió muchas series, mucha ficción. Uh-huh. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que de pronto están todas las condiciones dadas como para que haya fuente de trabajo. ¿Me entendés? Uh-huh. Sería bueno ver de qué manera todo eso se puede llegar a implementar y que las nuevas plataformas no quieran meterse con nuestro convenio que nos costó a nuestros antecesores y a los uh-huh. que estamos ahora un montón de lucha para poder llegar a conseguir e instalar a los actores que verdaderamente reconozcan sus derechos. Uh-huh. Bueno, y claramente el laburo de todos y de todas ustedes en este último tiempo ha servido también para sostener un poco la salud mental del aislamiento, ¿no? Hace poco te vimos como protagonista de Respira y fue presentada hace poquito tiempo en Cinear. Sí, sí, se estrenó y de al toque pasó, bueno, al toque vino la cuarentena y bueno, la están pasando. Nada, la verdad que es genial eso. Yo el otro día me mandó un mensaje el director y no sé la cantidad de vistas que tiene. Sí, sí. Y está bueno porque, nada, eso es parte del cine nacional, es una película que quiero mucho. Que hay mucho laburo metido ahí. Uh-huh. Y también se hizo durante el anterior gobierno y había que hacerla o hacerla en el tiempo estipulado y fue todo un desafío y se logró y la verdad que tuvo muy buenas críticas y lo bueno, viste, que también dentro de las buenas críticas es que se vea. Uh-huh. Y creo que ha pasado eso en este último tramo y bueno, en buena hora. Daniel, ¿qué proyectos te han quedado truncos en este periodo? Proyectos, que, sí. Bueno, digo, que quedaron frisados por el tema del aislamiento. Y la segunda temporada de Puerta 7, que indudablemente tendría que haber arrancado en mayo, los primeros días de mayo, se iba a hacer una segunda temporada, porque uh-huh. la verdad que fue un producto y fue una ficción que rindió muy bien. Y después me queda una asignatura pendiente que la tengo de hace un montón de tiempo, que es una, yo quiero dirigir, y uh-huh. es mi película, que se llama Menos 10. Y que ya está escrita. Es una, o sea, nosotros junto con Chan Sung Kim, ¿viste el actor coreano? Sí, sí. Bueno, con él nosotros venimos haciendo hace un par de años giras y la venimos haciendo la obra, que es una obra de teatro, uh-huh. Menos 10, que en realidad, o sea, te voy a hacer totalmente breve para que un poco conozca la historia. Es la historia de un futbolista que fue un 10 grosso, sí. No a la altura de Maradona, pero un grosso, el misionero. Y el único que le quedó en estos momentos y que la siguen llevando, peleando juntos, es su representante, que es sí. un representante coreano. Uh-huh. Es un poco la historia de él en lo que resume la obra de teatro. Y eso mismo, yo hice una versión de un guión de cine, uh-huh. y que íbamos a arrancar a hacer un tráiler para empezar a filmar, qué sé yo, septiembre, octubre, porque la mayoría de la película elegí que transcurra en Posadas. En Posadas, vos sos misionero. Sí, soy misionero, claro. Sí. Exactamente, mi viejo fue uno de los fundadores de Guaraní, Antonio Franco, y lo quería hacer ahí, uh-huh. ya me habían dado el sí y todo, así que, bueno, nada, quedó para, junto con Juancito Rivelli, que dirigió Corazón Negro, que es un chico joven, pero muy talentoso, chico muy joven, uh-huh. y conjuntamente estuvimos charlando y bueno, esperemos que cuando todo más o menos se normalice, volvamos a meter mano en esto y podamos hacer la realidad, la uh-huh. película. Por ahí leí, escuché también que en algún momento dijiste que tu primer oficio fue cerrajero, y que tuviste un poco tu vida entre Misiones y nuestra zona sur, nuestro territorio de aquí del conurbano. Te criaste un poco también en Monte Chingolo, en Lanús. Sí, sí, sí. Yo, es verdad, soy cerrajero, sí, bueno, hace un montón que no hago nada, pero uh-huh. sí, he vivido y he mantenido una familia con ese laburo, ese oficio, sí. con ese oficio. ¿Te tocó hacer actuación de cerrajero en algún momento o no? ¿Sabés que no? Mirá vos. ¿Sabés que no? Es grosísimo eso, no me tenés tocó. El expertise, digo, ya. Sí, no. No, yo a los 6, 7 años, mi vieja y mi vieja quedó viuda y junto con mi hermana se vino para acá. Uh-huh. Porque, bueno, empezó a trabajar en el frigorífico Anglo. Mirá. En ese tiempo, un frigorífico que estaba en el Dock Sud. En Avellaneda. Uh-huh. Sí, y nos... O sea, vivimos un par de años en Monte Chingolo. Y después uh-huh. nos fuimos acercando más al centro de Lanús, en Villa Obrera, más justamente, que ahí pasé toda mi niñez y mi adolescencia. Tire calle porque soy de ahí, yo por eso pregunto. Y yo en la primera, cuando vinimos a Villa Obrera, viví mucho tiempo en la cortada de Mitre. Cortada de Emilio Mitre. Emilio Mitre, sí. Entre Centenario y Pico. Mire usted, sí. Me crié en una bicicletería, que era la bicicletería famosísima, uh-huh. que es la bicicletería de Rosas, que uh-huh. estaba sobre Pico. Sí, sí. Después viví en Caguazú. Fui dirigente de la Sociedad de Fomento Villa Obrera. Mira, de esa sociedad de fomento salió la lucha por los impuestos, el famoso Lanusazo. Uh-huh. Éramos todos unos pibes jóvenes durante la dictadura, estoy hablando. Después me fui, cuando me casé, a la vuelta de la Plaza Villa Obrera, Guido y Juan B. Justo, uh-huh. y ahí nacieron mis hijas. Bien, bien. Siempre, se podría decir siempre el barrio, pocas cuadras de diferencia entre un lugar y otro. Hace como 20 años que ya no estoy en el barrio. Mira. Un poco más, sí. ¿Y cómo empezó la actuación? La actuación es muy gracioso. Siempre lo cuento y todo el mundo se ríe. Yo En la Sociedad de Fomento Villa Obrera se hacían festivales infantiles y era el tiempo de Los Titanes en el Ring. Sí. Entonces nosotros hicimos una parodia de Los Titanes en el Ring. Sí. Yo no soy de los más atléticos. Claro. Es más, para mover un brazo le tengo que pedir permiso a todo el cuerpo y encima soy medio grandote. Entonces digo, no, pero yo también quiero estar. Yo armaba las luchas, armaba los personajes, todo. Sí. Y ¿qué me elegí? La momia. Claro, poco movimiento. Y me sentí muy feliz, pero uh-huh. te lo juro, porque encima era como que disfrutaba doble porque yo estaba con máscara. Sí. Entonces no estaba como expuesto. No te exponía, claro. Pero el hecho era estar arriba del escenario y yo digo, uy, dentro de mi familia no, nadie tiene que ver con la actuación, con uh-huh. la cuestión de la cultura, el arte, no, nada que ver. Y poco a poco, bueno, nada, se fue dando que viste, que uno tiene la educación, sobre todo yo vengo de esa generación, primero el laburo, uh-huh. Resolver. Yo me casé muy joven, fui papá muy joven, fui papá a los 20 años. Mirá. Y bueno, entonces era como, ¿me entendés? Eso era una cuestión, era un sueño. Claro. Tratar de actuar. Y bueno, pero yo no soy, te habrá sentido también que me dicen cabezón, uh-huh. pero no soy cabezón nada más por tener la cabeza grande, sino que nada, persigo un objetivo y trato de cumplirlo y uh-huh. seguí con la actuación, seguí generando, autogestionando, hice bastante teatro en toda la provincia y un día dije, bueno, hasta acá llegué. Dejé la cerrajería, pateé el tablero, me costó un montón de cosas y descubrí el cine, uh-huh. que es algo que amo. El cine para mí es lo más, yo soy feliz haciendo cine, no me importa esperar, no me importa absolutamente nada. Pero encontraste ahí como el lugar apropiado para poder desarrollar esto de la actuación. Sí, sí, y de pronto también recibía respuesta como que parecía que estaba en el lugar indicado. Uh-huh. Yo, la primera película, Mala Época, que fue una película de la FUC, de la Universidad del Cine, uh-huh. eran 4 episodios que la dan por volver todo el tiempo. Sí. Yo hago un albañil paraguayo, uh-huh. que bueno, y después hago Mundo Grúa, y después Plata Quemada, y La Ciénaga, y verdaderamente fue todo un auge de lo que se dio en llamar Nuevo Cine Argentino. Uh-huh. Sí, y aparte, bueno, también con la posibilidad de haber laburado con una cantidad importante de directores que se han hecho también su carrera, en este caso, no han hecho su camino, sí, ¿no? Sí, yo laburé con la mayoría, sí. Uh-huh. Con La Camada, digo, Trapero, Caetano, Lucrecia, qué sé yo, Ulises Rosell, Tambornino, uh-huh. son toda la camada esa, uh-huh. ¿No? De todos estos chicos que después denominaron el nuevo cine argentino, y qué sé yo, que nada, quedaron enfrascados en eso, uh-huh. pero fue una linda movida en donde dieron vuelta a la página en cuanto a lo que era contar historias al cine y también a la actuación. Uh-huh. Y que como reflexión final, Daniel, agradeciéndote toda la charla, sobre todo tratando de ponerle la cabeza también a un poco la actualidad y lo que están atravesando allí y la lectura que hacen desde la asociación, ¿qué te lleva a reflexionar muchas veces lo actoral, digamos, el oficio, pensarlo como un oficio? ¿Cómo se puede pensar lo actoral? Mira, yo siempre lo pensé y siempre me enojé cuando me dijeron tu carrera. Uh-huh. No, para mí no es una carrera porque no estoy corriendo para llegar primero a ningún lado. Uh-huh. Lo tomo como oficio, creo mínimamente entender la profesión, creo mínimamente, viste, esta cosa de que todo mentira, que llega un momento que esto, indudablemente, por lo que hablábamos antes, esto se corta, uh-huh. que hay cosas que si no la hiciste en su momento, ya no se hacen, uh-huh. ¿me entendés? Trato de ser totalmente realista conmigo mismo para no entender No, no entender, sino no subirme a ninguna moto de, viste, esa cosa de esa cuestión de poner distancia con el resto de los humanos. Uh-huh. Y de pronto también, dentro de lo que es el colectivo, yo creo, desde la experiencia en el sindicato, que los actores y las actrices argentinas merecen otro destino, merecen esta cuestión de otro tipo de reconocimiento, por uh-huh. así decirlo, ¿no? En ese sentido, y ahí incluyo el proyecto de algo cultural mucho más amplio, que nos abarque a todos y que de pronto los actores no tengan que morir en la miseria, solos, enfermos, ¿me entendés? Uh-huh. Y que no hay forma como de remediar todo eso hasta el momento. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, que la parte, lo social, dentro del sindicato va a haber que, creo que entra en esta etapa siguiente, porque es una necesidad y porque todos los compañeros y compañeras necesitan de esa ayuda, de esa contención, de ese mimo en el momento que no están laburando. Uh-huh. Te agradecemos la charla, Daniel. Dejamos ahí la posibilidad abierta de seguirla en cualquier otro momento. Y bueno, también con el deseo de poder seguir disfrutando de la actuación, del cine argentino lo más rápido posible y de que, bueno, de alguna manera se logre engranar toda esa enorme producción que tiene nuestro país, ese reconocimiento y ese proyecto cultural integral para pensar, ¿por qué no?, la Argentina, un mundo que se viene, que va a ser absolutamente distinto. Seguro. Che, te agradezco, Pablito. Saludo a la mesa, a tu programa, y saludo a toda la gente de Quilmes. Te mandamos... Al margen de la rivalidad, estamos en otra categoría ahora. Bueno, igual... Está bien, igual tengo que decirte que estás hablando con alguien criado en Pedernera y Caguazú, Es así, claro. Que no, vecino de barrio éramos. Villa Obrera, que te mirá. Totalmente. Mi lugar futbolero por excelencia fue la Plaza Villa Obrera, claro. Mirá, el Juncal, yo jugaba al papi en el Juncal. En el Ameguino, claro. Sí. Bueno, en un campeonato importante. Aquí tenés algún jugador también del Vallarati, no sé si lo tenés. Vallarati, ¿no? Jugué en el Vallarati también. Mira. Sí, claro. Margarita Biel. Totalmente. En algún momento nos debemos haber cruzado, te diría. Seguro, cómo no. Un abrazo grande, Daniel. Gracias por el llamado, che. Saludos a todos.